me voy impactado por la Peña, ¿verdad? Y cada vez que pueda lo voy a hacer público porque no sé si todas las peñas funcionan de esa manera, no sé si es una obligación de una peña funcionar así, o no sé si es de sentimiento, pero independiente de cualquiera de esas situaciones, pues lo que viví acá me voy bastante impactado. No se era mucho, y todavía no he ido a la cena. Imagínate. O sea, todavía no me ha tocado lo bueno, que es el cariño de los hinchas de Boca que me tienen. Mándale saludo a todos los amigos que tenemos en Carlos Paz en la Peña, que son muchos y siempre nos escriben al Twitter, como vos también tenés cuenta de Twitter. Tengo, sí, M. Chicho Serna. Muy bien, Chicho. Mi cuenta ahí para que se peguen todos los seguidores. No he sido muy muy amante a todos estos temas. De hecho, pues, me contaban esta semana que hay una página de un Facebook, pero no es mía, pero no. Parece que tiene fotos muy, entonces como que es alguien muy conocido mío que la maneja y vos no lo sabés. Tiene muchos seguidores, no sé, porque yo no, además al Facebook de alguna manera le tengo un poquito de respeto, ¿cierto? Claro. Porque si bien uno es público, tampoco se puede ventilar a veces tantas situaciones, pero con el Twitter me he venido manejando y ahí me retroalimento porque la gente vive muy pendiente de cada comentario que uno hace. Nos alegra, Chicho querido, te mandamos un fuerte abrazo, estamos llegando al final del programa, te deseamos lo mejor y pronto tenerte aquí cuando vengas a Capital Federal, cerca de los estudios de la radio, que le pusimos el nombre de Tano Pascual, recordado hincha que todos tenemos presente y en el corazón. Claro que sí, muchas gracias y de verdad que lo que les voy a pedir no lo pido bajo ningún compromiso ni ninguna obligación, y es que estas cosas que hace la peña, pues hay que fortalecerlas, hay que difundirlas, hay que hacerlas públicas, hay que difundirlas para que la gente se dé cuenta que cómo funciona esta peña y de la labor social que se hace también a través de ella. Así lo vamos a hacer, Chicho, y tenemos una sección que es Peñas del Mundo, así que vamos a tener contacto pronto con la gente de Carlos Paz. Ok, un abrazo y gracias por el espacio. Esperemos que este Boca que no nos gusta como juega, pues nos dé un... Ojalá. Porque en el fútbol pasan tantas cosas que todo es posible. Sí, ojalá, Chicho. Fuerte abrazo, que estés bien. Bueno, un abrazo. Chicho Serna con nosotros aquí en Las Voces de Boca 2.0. El equipo no está confirmado, tiene dos dudas. Lateral por izquierda si juega Colazo o Evangelista. Todas por la mitad de la cancha puede ser la posibilidad para que esté Somoza o Herbes. A ver cómo se encuentra Herbiti. Si Herbiti no llega, Colazo en la mitad de campo de juego y por izquierda como lateral podría aparecer Evangelista. El probable equipo, Orión, por derecha Franco Sosa, Schiavi, Burdizo y por izquierda Colazo. En la mitad de la cancha Fernández, Herbes, Herbiti, Paredes y en la delantera Acosta y Biatri. Un probable, un estimativo para el equipo titular que va a viajar mañana hacia Santa Fe para esperar el partido frente a Colón. Se ven los amigos de Periodismo Sin Vueltas aquí por Radio Cooperativa AM 770. No se olviden que esto es fútbol y que cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzo. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Hay derecho al aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. Lo dijo la legisladora porteña del Frente para la Victoria, María Rashid, y celebró el fallo de la justicia que suspendió el protocolo del gobierno porteño para la práctica del aborto no punible. De esta manera, la justicia ratificó lo aprobado por la legislatura porteña y estableció pautas que deberán seguir los hospitales. Estamos muy contentos y contentas porque a partir de esta medida cautelar hay derecho al aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires, respetuoso del derecho de las mujeres, y además es una cautelar que queda vigente y definitiva hasta la sentencia firme. Esto quiere decir que si es necesario nosotros vamos a apelar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que esto sea una realidad, y sabemos y confiamos en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a ratificar lo que ya dijo en el fallo FAL de marzo de este año, que es nada más ni nada menos que los principios que votó la legislatura. Estados Unidos. Renunció el director de la CIA luego de reconocer una relación extramatrimonial. El presidente Barack Obama aceptó la renuncia al cargo del director de la Agencia Central de Inteligencia, del general David Petraeus, quien condujo el organismo desde 2011. En la carta de renuncia, Petraeus señaló que estuvo casado durante 37 años y que el haber sido infiel a su esposa muestra un criterio extremadamente pobre y un comportamiento inaceptable tanto como esposo como líder de una organización de las características de la CIA. Torneo inicial. Belgrano y Argentinos Juniors igualaron en Córdoba. El resultado fue 0-0 en el encuentro que abrió la 14ª fecha del torneo. Con este empate, el conjunto celeste suma 26 puntos y quedó provisoriamente a una unidad del líder Newell's, que está jugando con Quilmes en Rosario. ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita de la... Santiago del Estero. Los Carabajal festejaron 45 años con el folclore. El conjunto folclórico santiagueño se presentó en un festival solidario junto a Oscar Esperanza, el chaqueño Palavecino, Peteco, Cuti y Roberto Carabajal, que reunió a una multitud en la ciudad de La Banda. El cuarteto, ahora integrado por Mario Cali y Walter Carabajal y Blas Sansierra, nació en 1967, cuando Agustín Carabajal decidió formar un grupo que llevara el folclore a todo el país, con un estilo propio, pero sin alejarse de los parámetros tradicionales. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Estamos en línea con Edgardo Nieva, Gatica. Edgardo, buen día. Francisco Noriega, ¿cómo te va? Leonardo Fabio fue uno de los embajadores de la cultura argentina más importantes del siglo XX. Leonardo era un militante de la vida, era un gran militante peronista, porque él, la última vez que hablé con él, me decía: nene, no puedo creer lo que estamos viviendo. Qué lujo Néstor, qué lujo Cristina, tenemos un proyecto de país, vamos para adelante todos juntos. Y creo que es lo mejor que le puedo contar a los chicos o a las generaciones venideras, ¿verdad? Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Por AM770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero. Con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió para decir adiós? ¿Será tal vez que no se fue y está mirando el mar? ¿Se sabe oír señor? Sí, señor. La gente que quiere vivir mejor, no con agresiones, no con violencia. Es un viernes para tener en cuenta, lluvioso en la ciudad de Buenos Aires y en toda la República Argentina. Son las 26 minutos 31 segundos en toda la República Argentina. Este es el 52540770 para dejar mensajitos, y 52540771, 0772 y 0773. Me acuerdo de un cuento cuando digo mensajito, no sé por qué mensajitos, para dejar mensajes concretos, cariñosos, afectuosos, hasta amorosos también permitimos. Aquí estamos con el Pola Polaquito, Flavio, que no es Mendoza sino Blanco, y bastante grone, pero Flavio Blanco. Es más blanco que vos. Más blanco que yo, porque yo soy afrodescendiente. Y vos sos un muchacho del conurbano, del suburbano. No, del oeste. Del oeste. Como los cowboys. Los cowboys eran del oeste. Cuando yo digo convoy, la gente cree que yo estoy hablando de John Wayne. Y yo estoy hablando del convoy, es el conventillo para mí. Qué grande. Estamos disfrutando de este viernes de noviembre. ¿Qué día es, Polaquito, hoy? ¿10 o 11? El tipo no sabe ni cuándo vive, ni dónde vive. Es 9, ni 10 ni 11. No nos apresuremos, batones, no nos aceleremos. Calma, calma y calma. Fue lo que yo pedí ayer para no agredir, para no devolver las agresiones. Vi en todos los medios de comunicación la trompada que le pegaron al periodista de C5N y la verdad que me hace sentir muy mal con esas personas, porque son hermanos nuestros, son compatriotas nuestros, y la verdad que a falta de propuestas o de alternativas en un sistema político que nosotros defendemos, la respuesta es la agresión. Bueno, estamos muy mal, estamos en el horno. Yo no creo en eso, creo en la discusión política, en la discusión de ideas, pero no en esto de que porque pensás distinto le vas a romper la cara al otro o la boca o el ojo. Me parece demasiado. Y quiero mencionar también las agresiones a las mujeres. Sigue la violencia de género, sea el motivo que fuere, y estoy totalmente en contra. El 5254 para dejar mensajes, 0770, 5254-0770, como todos los viernes estamos haciendo. Escúchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas. El 5254-0771, 0772 y 0773 para comunicarte al aire con nosotros, con la producción. Te atiende el Polaco, te pasa conmigo o con Ernesto Lucero. Siempre lo hemos pensado de esa manera y se va agigantando, se va transmitiendo a todas las repetidoras que tiene esta radio, que se siente Radio Cooperativa. Estamos agradecidos a esta casa, agradecidos en plural, porque Ernesto Lucero y yo estamos agradecidos a que nos hayan dado este espacio, así como el Polaquito, y seguimos comunicándonos con todos ustedes. Tengo muchas cosas para contarles en esta hora de viernes. Me han llegado un libro que nos han acercado de un autor que con nombre de un seudónimo, Malbec. Tendrá que ver algo con el tinto, con el Malbec, con el blanco. ¿Con cuál tendrá que ver el Malbec? ¿Malbec qué es? ¿Blanco o tinto o negro? ¿Cómo es el Malbec? ¿Es blanco? No, es negro, papá. Es negro como Flavio Mendoza. Como Flavio Mendoza, que también es negro, no como Flavio Blanco, que es blanco. Porque su apellido lo dice. ¿Se da cuenta, Flavio? Bueno, de Malbec recibimos Solos y Solas. Y dos cuentos más que nos harán sonreír. Esto es lo que hemos recibido en nuestra mesa de laburo. Y de Leticia Manauta, Las Sagradas Ruinas, de editorial de Los Cuatro Vientos, y de Lumière, de la editorial Lumière, tenemos Malbec, Solos y Solas. Ya vamos a comentar estos libros porque no los he leído todavía y nos han llegado prácticamente en esta semana y no hemos tenido posibilidad de referirnos a esa, a esas obras, tanto Solos y Solas de Malbec como Leticia Manauta con sus Las Sagradas Ruinas. Tengo a alguien en línea, creo, me avisó el polaquito, o no sé si es un mensaje. Está Víctor de Palermo ahí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, querido, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Estoy escuchando tu comentario. Me alegro que no hayas comentado el libro porque, que lo vas a leer, obviamente. Sí. En atención al autor, a los autores, porque generalmente algunos te solapean el libro, ¿viste? Te den la solapa y te dicen, no, este es un libro extraordinario. Mire, yo no soy de eso, le digo a Víctor, yo no soy de eso. No, que ya solapean, lo sé. Solapean los libros y después dicen cualquier verdura. Claro. No, yo tengo respeto por los autores porque, mira, te voy a contar una anécdota para hacer mención de por qué lo hice. Porque es un hecho circunstancial, pero también tiene que ver con la vida. Una vez yo canté el tango Desencuentro delante de Cátulo Castillo, del gran escritor y poeta argentino Cátulo Castillo. Gran poeta. Gran poeta. Un hombre que tomaba leche y escribió, se atrevió a escribir La Última Curda. Imagínate. Y te voy a decir más. Y luego voy a tu comentario. Yo había cambiado la letra de Desencuentro, del famoso tango, y cambié una parte de la letra. Una palabra de la letra. Hay una palabra de la letra que dice grupín, y yo decía grupier, porque era un muchachito de 16 años, 17 años, y me tocó cantar con Taña en el viejo cambalache de la calle Libertad, frente al Teatro Cervantes. Entonces estaba Cátulo Castillo sentado delante de mí, imagínate, para mí me temblaba el cuore y las piernas. Y también me está diciendo el polaquito que está Augusto. Y ya te doy el pase. Y resulta que cuando yo terminé de cantar, una cosa es grupí, que es el que miente y el que levanta las apuestas en los remates, y grupier es el que levanta las fichas en la ruleta. Así es. Entonces, yo le cambié el concepto al hombre. Entonces él me llamó con mucho cariño, y antes se le decía a los pibitos como yo, que era un chaboncito, usted pibe, me dijo, ¿no? Venga pibe, siéntese, usted cantó con el corazón, pero yo tardé 5 años en hacer este tango y usted en 5 minutos me lo hizo mierda. Esa fue la anécdota que tengo de Cátulo Castillo, que me enseñó que primero hay que ir a la fuente, por eso no me gusta hablar al dope, no me gusta decir lo que no leí. Entonces, esa anécdota te la conté nada más que para, como vos hiciste mención a que yo leí, nada más que los títulos, porque... No, te dije que vos hiciste bien en darte un tiempo. Sí, claro, totalmente, te entendí así, por eso te conté la anécdota, porque lo aprendí cuando tenía 16, y que me cagó a pedo este hombre tan grande y tan potente como Cátulo Castillo. Tu comentario de hoy, porque tengo también a Augusto del otro lado. Sí, sí, no, básicamente que... Lo que de ayer se recoge es que hay un malestar general, generalizado, sí. Que parte de una lectura totalmente dirigida. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor le va a caer mal a alguno. Puede ser. Yo creo que Mañeto ayer jugó su carta más brava. Puede ser. Tiró el ancho. Sí. Tiró el ancho. Y era de copa. Y era de copa. Y sabés qué pasa. ¿Te gustó esa de copa? Es que al tirar el ancho, el tipo quedó desnudo. Exactamente. Si no tiene más carta, muere. Y yo creo que realmente, lo digo en estos términos medios caneros, sí. para que la gente entienda un poco, que uno sí. pudo haber leído mucho, pero Gil no es. Obvio. Entonces, yo digo que este hombre hizo una gran jugada, porque llevar a toda esa gente, cuando los entrevistaba... Básicamente sí. al pendejerío. Los entrevistaba a esta chica de 6-7-8. Cintia García. Y que Cintia. También trabaja en esta radio, en nuestra compañera por la tarde, Cintia. Sí. Y que nosotros le mandamos un caluroso afecto, un caluroso abrazo, porque se lo merece, porque tuvo varios, para pararse ahí y para repreguntar. Porque no hacía preguntas tontas, sino iba al punto. ¿Por qué estaba la gente ahí y que plantearan ideas? Y eso fue lo que provocó también de alguna manera que la gente agrediera porque no tenían argumento. Esa fue la peor desgracia, no tener argumento cuando estás en una discusión. Hay una expresión que se llama la diáspora, ¿no? Señor. La dispersión de cada uno. Pero había tiempos que ya bordeaban lo cómico. Pero es que no hay que minimizar esto. No, por supuesto. Pero porque quien lo juntó, y bastante silentemente, ha sido el grupo Clarín. Entonces, evidente, por eso digo que tiró el ancho de copa. Es muy probable. Porque jugó todo lo que tenía, ya no tiene más. Entonces, vamos ahora a ver qué es la próxima jugada. Ya era eso, o el tiro en la cabeza o el silencio. Puede ser. Quería comentarte esto porque lo de ayer fue realmente aleccionador. Yo creo que, mira, el trabajo de meloneo que le hicieron a mucha gente que no está de acuerdo con esto y que quiere inventar la rueda, es decir, quieren remover un gobierno a puro grito. Sí. Y no se puede. No. No se puede. Mira, dice, no, ustedes dicen 54%, eso no significa nada, tiene que gobernar para el 100%. Obama le sacó 1,5 millones de votos de diferencia a Romney. ¿Y qué ocurre? En 100 millones de votantes. Sí, señor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿El país está dividido? No está dividido. Van a hacer lo que dice Obama. Totalmente. Porque él es el que gobierna y para eso lo eligió el pueblo. Pero es que esta falta de concepción, digo, tiene que darle instrucción cívica a estos pibes. Realmente, el país tiene, además cada dos años ahora hay elecciones. Si armar un programa de gobierno, armar algo lleva un año, poner en ejecución otro, ya a los dos años ya prácticamente no tenés tiempo de hacer más nada. Pero bueno, no quiero tomar más tiempo porque hay un porque caballero. Está Augusto, que está deseoso de también participar. Sí. Te agradezco infinitamente, Víctor. Muchas gracias por comunicarte con todo cariño por nosotros, hacia gracias. Vos. Chao, querido, chao. Augusto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludo a Víctor también y a la audiencia. Sí, señor. Vos sabés que parece que también fueron agredidos. No, parece no, seguro. Sí. Gustavo Masocchi de Nacional, cuando estaba ni siquiera preguntando nada, si estaba haciendo una crónica saliendo al aire, le pegaron por la espalda. Sí, como al otro chico de C5N también, le pegaron por la espalda, yo lo vi en tele y le pegaron de atrás, ¿no? Y también un notero de Telefe fue agredido, o sea que no se salvó nadie. Sí, porque no tienen otra cosa más que eso, me parece. Ahora, vos decís una cosa, ¿no? Yo estaba pensando, ellos dicen que van todos con la bandera argentina porque se supone que la bandera argentina nos cubre a todos. Sí. ¿No es cierto? Sí, ahora, eso es real. Vos, cuando realmente te estás ocultando detrás de la bandera y ocultando tu verdadera identidad, y es un modo de decirle a mí, ves, vos que pensás distinto, no tenés derecho a ser cubierto por este pabellón. Mira. Ese es el mensaje subliminal que hay. Sí. Porque yo cuando hacemos las marchas, cuando el pueblo hace las marchas, cuando la militancia hace la marcha, lo primero que se preocupa es hacer una pancarta, agrupación tal y cual, de barrio tal y cual. Sí. No se oculta. Sí, es verdad. Y yo no he visto en ninguna marcha piquetera, de lo que ellos llaman negros de mierda, jamás he visto agredir a un periodista en esa gente que es gente humilde. Sí, señor. Pero respetuosa. Sí. Sí, señor. ¿Esa gente humilde tiene menos derecho a ser argentino? No, por supuesto. Ahora, que si no. Vos, siendo argentino, me salís a pedir que por favor te permitan comprar una moneda extranjera, entonces vos te cagás en la patria. Uh-huh. Porque vos vendés tu alma. O sea, sos argentino en tanto puedas ser dueño de todo. Sí. ¿No? Sí. Ahora, si no te dejan. Uno de los símbolos también de soberanía es nuestra moneda, defender nuestra moneda como lo hacen los brasileros. Exactamente. Anda a Brasil a decir, no, escúchame, yo vengo a comprar acá con dólares. No te lo aceptan. Y es verdad, y tienen razón. Tienen Entonces, razón. Estos muchachos realmente son lamentables. Uh-huh. Y después defender, había uno de los carteles que decía que querían la justicia independiente. Ahora, cuando Carlito tenía esa impresentable corte que realmente daba vergüenza ajena. Sí, es verdad. Nunca es lo verdad. Escuché cacerolear. Cuando Carlito vendió prácticamente todo nuestro patrimonio, no a ninguno lo vi salir a protestar airadamente. Los pocos que lo hacíamos eran como considerados trogloditas. Quiere decir que el único interés que ellos tienen no es la patria, es poder comprar sus dólares y tener plena libertad para hacer lo que quiera, aunque esa libertad perjudique a las grandes mayorías. Muchas gracias, Augusto. Te agradezco infinitamente tu comentario y que todos los días puedas participar como lo hacen otros oyentes. Te agradezco infinitamente tu llamado. Al contrario, gracias a vos. Gracias por participar con nosotros. Y vamos a ir a un temita que es de Anita Bat y se llama Tan Gorilas, y parece que viniera a cuento de todo esto que estamos charlando con los oyentes de Radio Cooperativa. El mono, el gorila, oh, sí, su nombre más, sus malos pensamientos. Cuánta maldad admiten avanzar. El juego no es violento. Que reflexionar, si todos los gorilas se pusieran a pensar que ser gorila te discrimina, que no tiene escala social, es solo una forma horrible de mirar la realidad, pensando solo en uno, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde? El camino es todos juntos, tirando para allá, para adelante. Tienen una solución. Qué mal dicho está ese dicho, no pensar con el corazón. No nos vamos con la riqueza, nos llevamos el honor. ¿A quién le parece bien invertir en Estados Unidos si los yanquis están fundidos con el dólar incluido? Fundidos. Pensando solo en uno, ¿dónde vamos a llegar? El camino es todos juntos, tirando para allá, para adelante. Verte sumergida en la miseria, qué alegría es encontrarte y enterarme que estás mal, saber que mucho has sufrido en tu pobre vida perra y que ahora vas camino de chico al hospital. Que con contento que me pone verte en esta circunstancia. Ya no llevas la elegancia, esa que te supe dar, harapienta cochambrosa, toda sucia y maloliente, faltándote varios dientes y sin nada que morfar. ¿Ves lo que te pasa por no hacerme caso? Ahora no digas que no te avisé. Te dije que el tipo no te convenía y vos insistías, tu amor era él. Sabías que en el banco no tenía un centavo, que era medio nabo, aunque era pintón. Pero no escuchaste mis sabios consejos y te fuiste lejos con ese chabón. Despreciaste todo lo que te ofrecía, tu guita, tu ficha, tu propio bulín. A cambio era poco lo que te pedía, que fueras buenita con tu serafín. Pero eras muy joven, linda y vanidosa, y me abandonaste por tu gran amor. Creías que la vida era color de rosa, tarde te avivaste de tu gran error. Estamos escuchando a Lucio Arce, A la salida del cabaret. Este disco que nos han regalado, por si cabe alguna duda, lo seguimos escuchando. Lucio Arce. Perdóname, Arce, si no puedo, el mala onda. Ver la carcajada, pero verte hecha pomada, para mí es un gran placer. Siempre supe que algún día te ibas a hundir en el lodo, pero esto supera todo lo que yo me imaginé. La planadora del tiempo te ha pasado por encima, es absoluta tu ruina, tu agonía y tu dolor. Perdona que no me quede, solo quería saludarte y como siempre desearte nada más que lo mejor. Suena una verdad, compartila. Cooperativa 770. Se siente. Inicio de espacio publicitario. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 150 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Fin de espacio publicitario. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la tómbola de Montevideo. La cabeza en Uruguay, un favorito 22.006, 22006, favorito el primero en Uruguay. Segundo, 18.506. Tercero, 20.833. Cuarto, 23.065. Quinto, 18.430. Sexto, 16.091. Séptimo, 28.769.69. Octavo, 12.413. Noveno, 10.397. Décimo, 16.880. Undécimo, 06.748. Duodécimo, 26.113. Décimo tercero, 17.300. Décimo cuarto, 25.390. Décimo quinto, 22.735. Décimo sexto, 21.746. Décimo séptimo, 25.636. Décimo octavo, 29.720. Décimo noveno, 21.441. Vigésimo, 00.253. Reiteramos a la cabeza en Uruguay un favorito, 22.622.006. Favorito el primero en Uruguay. Recuerden, los esperamos a las 21 horas con los sorteos nocturnos de Tu Suerte con Enzo Nacional y Provincia de Buenos Aires, aquí en la 770 Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de Tus Pálpitos. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Bueno, seguimos con Escuchame una cosa, no mientas más, periodismo sin vueltas. Y los teléfonos de la radio son 5254-0770 para dejar un mensaje y 5254-0771-0772 y 0773, donde siempre los va a recibir Tomás el Polaquito, que es un invento porque es esloveño y no polaco, pero es un invento de nosotros para cariñosamente compararlo con el polaco Goyeneche. Tenemos un oyente, Juan, si no me equivoco, de Sarandí. Buenas noches, Juan. Sí, soy Roberto de Sarandí. Ah, Roberto, el polaquito. ¿Cuál sos vos, viejo? Sí, se equivocó el sí, polaquito de nombre, pero no, claro, no hay problema, no hay problema. Primero, lo importante es que nos podemos comunicar. Bueno, primero una felicitación por el tema que pasaste de Anita Abad, que ya supongo quién es. Sí. Maravilla, es espectacular. ¿Te gustó? Muy bueno. Bueno, un veterano de 65 pirulos que empezó a militar a los 16 años en el peronismo. Sí. Y que en este momento, por lo de ayer, yo recuerdo que cuando fue el golpe del 55, la fusiladora, sí, yo tenía 8 años. Sí. Y recuerdo la filmación de la Plaza de Mayo llena de gente, pero llena de gente. Llena de gente. Pañuelito blanco. Sí. Bueno, no vi ningún negro ahí. No vi ningún murocho, no vi ninguno de los trabajadores que venían del interior. Esos que hicieron la patria. Los que hicieron esta segunda mitad del siglo XX. Sí. Y que ahora estamos gracias a el gobierno que tenemos, que yo siempre le digo a mi señora, mira, yo en mi vida he visto cosas, pero ningún gobierno fue más peronista que este. Es verdad. Ninguno. Bueno, ninguno. Nosotros también por eso apoyamos y... Pero por eso te llamo, Juan, querido. Bueno, millón de gracias. Y la diferencia es que la gente que estaba ayer en el obelisco, sí, hablaba por problemas individuales, por problemas personales, por problemas económicos, de, yo te diría que hasta de egoísmo social. Sí. Y nosotros lo que estamos hablando ahora en este momento, y lo que nos escuchan, y lo que escuchamos Cooperativa, Radio de la Madre, la radio pública, sí, pensamos en colectivo. Exactamente. Pensamos en el beneficio de los que menos tienen. Exactamente. Entonces, para no jorobar, viste, uno a veces, cuando ha dejado de militar por una cuestión generacional, viste. Totalmente. Tiene necesidad de expresarse. Y este es un momento en el cual surgen discusiones familiares, inclusive. Es verdad. Como pasaba en la del primer peronismo, el primer gobierno peronista. Es verdad, es verdad. Y bueno, esto es una especie como de desahogo cuando escucho a gente que piensa como yo y que siente como yo y que levanta las banderas de la justicia social y de la soberanía, de ver la celeste y blanca, que no las tienen que robar estos exactamente, turros. Exactamente. No la tienen que robar. Veo a estos vagos que quieren, que dicen que trabajan y están viendo a grupos de rock cuando está toda la ciudad inundada. Yo te digo sinceramente, acá en Sarandí, gracias a Dios, se inundó poco. Sí. Pero bueno, estamos cerca de Arsenal, que vaya de paso, le ganamos a los boteros, bueno. Sí. Que Dios, sí, Dios me perdone, ¿no? Pero sí, bueno. Pero es otro motivo de alegría. Sí. Pero la mayor alegría es poder hablar con vos. Poder decirte que deseo con todo el corazón que Ernesto se recupere cuanto antes y que esté ahí, porque es un cuadrazo. Sí, señor. Que es un tipo de los pocos imprescindibles, ¿viste? Sí, y aparte es amigo. Pero aparte, además de todo eso, es amigo mío. Y es un compañero que seguramente toma un vaso de vino con uno. Sí, señor. Podemos quedar hasta las 3 de la mañana hablando de lo que quieras. Sí, señor, sí, señor. Así que, José, no te quiero molestar, así es como lo viste. Y así es. Personalmente y colectivamente. Bueno, millón de gracias. Tengo a Miguel por la otra línea, Miguel de Claypole. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, compañeros. Y bueno, la verdad que tranquilo. Yo creo que la noticia del día es el parte, no quisiera llamarlo de guerra, pero es una lectura exacta de todo lo que está sucediendo, lo que hoy al mediodía se reunió con todos los intendentes del primero, segundo, tercero y cuarto cinturón del conurbano, y sí, señor, yo lo escuché todo, y hice una lectura cabal de todo lo que ha pasado en este país durante todos estos años, lo que está pasando en el mundo, y viste, es como el dicho, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, y no hay peor ciego que el que no quiere ver, y yo lo que creo que lo que se está dando en este momento no es una lucha de ideología, lo que se está dando es una lucha de clase. ¿Por qué? Porque nadie quiere perder su posición ganada, ¿me entendés? Entonces, a nosotros lo del medio para abajo, de repente valoramos y nos sacrificamos y laburamos y pagamos también nuestros impuestos, como lo que fueron ayer a la plaza, pero como estamos identificados con una manera de hacer política, con un proyecto nacional después de tantos años, y bueno, la bancamos con los errores, con los defectos. Aquellos que dicen que la presidenta es soberbia, ¿y qué la soberbia de quién? ¿De un turco que se me sube en una Ferrari y va a 200 por hora, o que se va a jugar al golf y mientras se está regalando el país? No, eso se terminó, y eso no lo quieren entender, no lo quieren entender. Entonces, ¿cómo se hace? Es decir, cuando vos tenés una clase que está histérica, para satisfacer a todos los sectores, ¿qué pretenden? ¿Que ella del Banco Central mañana diga, bueno, muchacho, abrimos la casa de cambio, toda la guita que ustedes se ganaron durante todos estos 10 años, aquellos que se pudieron ahorrar, los que ganan más de 10, 15, 20 lucas, y les sobran 2 o 3 lucas, y van y se las compran, y nos quedamos sin dólares? ¿Y cómo hacemos? ¿Viste? Se piensan que es fácil. Claro, porque tuvieron siempre gobierno que, presionado por algún factor de poder, y bueno, así después pagamos las consecuencias nosotros. Es decir, ellos se llevan la guita para afuera, y nosotros quedamos en bola y a lo grito. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, con mentiras. De la especificación. Entonces, bueno, hay que estar tranquilo. Yo no soy partidario, sinceramente, en este momento, de hacer ningún tipo de manifestación, porque esto, con el odio que tienen adentro, con la impotencia, porque la palabra es impotencia. Exactamente. Pues yo creo que yo lo que veía es impotencia. Es decir, viste, como saben que no pueden ir a Plaza de Mayo a golpearle para que vengan los médicos, ellos dicen, ¿cómo hacemos con esta mujer? Sí. De una u otra manera, por intermedio de los medios de comunicación, expresan toda su impotencia, su odio, su falta de propuesta. Es decir, los políticos de la oposición están atrás de la cortina viendo qué hago, ¿me asomo o no me asomo? Entonces, porque es la verdad, flaco, yo lo veo así. Sí. Es decir, yo no puedo entender, si yo ayer estaba en esa plaza, y yo estoy al lado de Patricia Bullrich, yo quisiera saber cómo se sentirá el tan cagullo. Sí. Que en épocas, en la década de que era en oposición, Alfonsín, pintando las paredes, con yo lo he visto, en Chile y San José, yo iba a comer un restaurante, paraba con el tacho ahí, y yo los he visto, y tenía ganas de participar. Menos mal que no participé en ese momento con esta tipa. Porque te das cuenta que, ¿cómo se puede decir, vos mirar a tus hijos y no ser consecuente con la historia? Yo no entiendo cómo una tipa ayer pudo ir a esa plaza a manifestarse al lado de un jubilado que está queriendo el 82 móvil y ella le sacó el 13%. Totalmente. No lo entiendo eso, flaco. Totalmente. Entonces yo lo que veo es impotencia, es histeria, y tenemos que estar tranquilos y tratar de que, es decir, Sabatella cumpla con lo que tiene que hacer, Cristina con lo que tiene que hacer, cada uno lo suyo, laburando con una meta fija. Es tratar de mejorar, tratar de que haya nuevos cuadros, tratar de que los pibes participen. Exactamente. Porque, pero es así, y si no puede ser Cristina, por una cuestión de ética, que ella no pueda, es decir, ser reelegida, y bueno, que aparezcan nuevos cuadros, que yo creo que los hay, pero hay que estar atento, porque me parece que dentro del mismo gobierno hay una lucha que no se dice, pero yo no puedo ver que si ella estaba inaugurando obras, es decir, es medio duro lo que voy a decir, no lo siento al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de caudal, de no solamente de votos, sino de gente que está consustanciada con el proyecto. No lo veo muy entusiasmado, ¿me entendés? Entonces, sí, querido, sí te entiendo perfectamente lo que vos sabés a lo que yo me refiero. Entonces, tratemos de que dentro del frente, para, porque esto es un frente para la victoria. Exactamente. Como lo fue en su momento el Frejuli, como, ¿me entendés? Entonces, claro. Los que no están consustanciados con esta manera, es decir, de hacer política, bueno, que busquen como Patricia Burri, que busquen el lugar en otros partidos, ¿viste? Pero que no nos vengan a robar la bandera a nosotros. Lo dijo ella hoy. A mí no me van a cambiar por más que me metan 2 millones de personas. Uh-huh. Porque si no, no voy a ser consecuente con mi propia historia de vida. Eso es lo que yo quiero decir. Como un simple ciudadano, guarda, yo soy independiente. Porque si yo tengo mi lectura, yo me hago cargo. Escúchame, en el 83 yo no voté al Turco. A la semana me di cuenta. ¿Sabes cuándo me di cuenta? Cuando fue a festejar Neustadt a La Rioja. Y partieron el huevo de Pascua, no sé, con capas. Estamos todos locos. Y yo luché para que ese tipo que prometió la revolución productiva, el salariazo. Sí, le creí. Después en el 95 yo lo voté a Borbón, que le metieron la mano a la lata. Porque yo te voy a contar una cosa. Yo tenía un tío de mi señora que estaba del otro lado de Bordón, ¿viste? Sí. Y el día de las elecciones, es una anécdota, pero el día de las elecciones lo va a llevar de donde tenía que votar mi suegro, lo sube y dice, vení que te llevo a votar. Que resulta que entre el otro tenía un montón de boletas de Bordón, no había boletas. Qué en Guernica te estoy hablando. Sí. Le metieron la mano a la lata a Bordón, ¿viste? Y bueno, y así. Y después también voté a la Alianza, me defraudó, y bueno, y así. Y voté en la Capital Federal a Aníbal Ibarra y me hago cargo, pero yo sé lo que pasó. Tuvimos la desgracia de Cromañón, porque Aníbal Ibarra le ganó a Cavallo y a Bacri junto, a los dos le ganó. Pasó lo de Cromañón y vino la de Bacri. Y sí, bueno, recuerdo que ayer lo dijiste también. Claro, lo dije porque, ¿es verdad o no? Es verdad. O no es verdad también, como en el 80 y pico, Alfonsín hicieron la placita del sí, Bernardo Neusta, cuando fue el caso del ingeniero Santo, que hizo toda campaña para que al tipo lo liberaran, porque está bien, el tipo lo habían afanado todo, pero hizo una campaña, le metió 50.000 personas al Alfonsín en la Plaza de Mayo. Cuando decía, no, porque acá el Estado se tiene que hacer cargo de la seguridad, de la salud y de la justicia, lo demás hay que entregarlo porque da pérdida. Ese era el tema, y eso es lo que pasa ahora. Con el verso de la inseguridad, con el verso de la inflación y todo eso, en realidad lo que está atrás de todo esto son factores de poder que sí, usan señor. Este tipo de manifestación para poder sacar su ganancia. Es decir, ayer en la plaza había gente que por ahí, con el verso de la inseguridad, lo que querían es que no se sigan enjuiciando a las personas que están comprometidas con delitos de lesa humanidad. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, del otro lado había otro que con el verso de la inseguridad lo que quieren es en realidad tener una moneda para ir y poder comprar dólares libremente. Y no es así, ahorra en otra cosa, flaco. No ahorres en dólares. Andá, comprate, no sé, un pedazo de tierra. Yo quisiera que ustedes vayan a Avellaneda, a la ciudad de Avellaneda, y vean los edificios que se están construyendo. ¿Quién va a ir a vivir? ¿Yo voy a ir a vivir esos edificios? En Avenida Mitre, por Wilde. ¿Sabés las torres que están haciendo, hermano? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Discúlpame si a veces... No, pero querido, no tener que pedir disculpas de nada, solamente para dejar participar a otros compañeros, claro, que quieran expresarse. Claro, pero viste, yo soy una persona común, así que discúlpeme, ¿eh? No, por favor, hermano, al contrario, sí. Tenés que participar, porque de eso se trata. Claro. Queríamos escuchar a Mario también de Boedo, si querés quedarte en línea o cortá para que entre otro a llamada. Mira, yo le voy a dar de comer a la vieja, viste, que tengo mi viejita 85 años, que si pudiera... Bueno, mandale un beso grande. Gracias, hermano. Suerte. Chau. Mario, buenas noches. Estás ahí, buenas noches, Mario. De vuelta. Bueno, entonces, vamos a ir a unos mensajitos, Flavio, por favor, que hay mensajes de los oyentes. Habla Roberto de Sarandí, es para solidarizarme con Juancito Batón y con Ernesto Lucero, compañero de tanto tiempo, y expresar el hecho de que ayer, yo me acuerdo de la Plaza de Mayo del 55, estaba llena de gente también, pero eran gorilas, eran individualistas como los de ayer. Nosotros estamos todos juntos, tiramos para todos. Buenas noches, Radio Cooperativa. La presidenta, la verdad que no sé qué tiene en la cabeza. Dice que queremos distorsionar lo que pasa en el país. Nada distorsiona nada. Estamos reclamando cosas que ella no cumple. La que no volvió para decir adiós. Será tal vez que no se fue y está mirando el mar. Bueno, seguimos aquí escuchando los mensajes de los oyentes y también tenemos algunas personas en vivo, como el compañero Sufratiegui, está ahí, buenas noches, querido. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda, compatriota? Muy bien, querido, muy bien. Aquí estamos contentos. Sí, señor. Por dos cosas. Yo hace unos cortitas, días... cortitas, porque no, sí, ya casi nos estamos quedando sin programa hoy. Escúchame, sí, digo lo siguiente... Porque aparte hay otros compañeros que bueno, quieren charlar. Yo dije que el 8N tenía fecha de vencimiento. Sí. Ayer fue la vez fecha de vencimiento. Sí, señor. Y desnudo la ausencia de idea de estos inadaptados que no tienen ideas y que es una oposición golpista. Sí, señor. Nada más. Sí, ¿eh? Señor, sí, señor. Bueno, Te agradezco infinitamente. Tenemos otro oyente. Abrazo grande. Bueno, gracias y muchas gracias por comunicarte con todos nosotros. Hay alguien en línea. Buenas noches. Buenas noches, señor. Señor, bueno, muchas gracias por lo de señor. ¿Cómo te llamás? ¿Quién sos? ¿Cómo me llamo? No te escucho bien. ¡Ricardo Álvarez! ¡Álvarez! ¡Ricky Álvarez! El más grande de todos los oyentes. ¿Cómo estás, Ricky? Me alegra de que me hayas llamado porque yo le había dicho al polaquito que se comunicaran con vos porque ayer casi no te pudimos dar bola. No hay problema. Pero se te escucha un poquito lejos, ¿eh? Se te escucha un poquito lejos. No, con eco, se te escucha con delay, con eco. Y bueno... Es así, pues así somos dos. Sí. Escúchame, la señora esta que llamó. Sí. Me parece que quería hablar con la nata. ¿Por qué es esto que están reclamando lo que no cumple? Lo que votamos a Cristina, votamos esto que está haciendo, señora. Si usted votó otra cosa, es porque está acostumbrada a Menem, que dijo una cosa e hizo otra. Exactamente. Cristina hace lo que nosotros votamos. Si no le gusta, no la vote. Júntense los votos, y ahí está, y si no, pasaporte, es Eiza, en España, en Italia y en Portugal, están viviendo fenómenos. Sí, yo creo que sí. Sí, ellos lo que quieren es evadir impuestos y comprar dólares a costa del sacrificio del pueblo argentino. Señores, Eiza está ahí, es muy generosa. No se hagan problema, los votos no los van a tener nunca, porque los días más felices fueron, son y serán peronistas. Sí, señor. Entonces los gorilas a depilarse los pelitos, a juntar los votitos y a otra cosa, muchachos. Cristina es lo más grande que tiene la Argentina y Néstor fue lo más grande que tuvo el país. Lo lamento mucho, la presidenta lo dijo. En los peores momentos se ven los mejores. Ustedes solo tienen los peores y le quedaron los ladrones, como Macri, como Dualde, como Patricia Burrich, como todos los demás que están y como la corredora de maratones, Michetti. Bueno. bueno, Ricky, qué groso. Muchas gracias. Está Carlos de Boedo, ¿puede ser? Sí. Buenas noches. Hola Juancito, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, sí. ¿Cómo es este muchacho? Que Ricardo llama... Álvarez, Ricardo Álvarez, Gallego. Es más malo que las arañas pollito. No, no es malo, es realista, no, que es otra cosa. No, ya lo conozco, es un compañero. Decime tu comentario, querido. Bueno, yo, a ver... Para que podamos participar todos, sí, porque querido, ya se nos sí. fue el te, programa. Te quiero contar mi pequeña experiencia de ayer. Yo me decidí infiltrarme en sí, la marcha porque, sí. bueno, uno para saber un poquito más tiene que estar en el medio de la boca del lobo sí, sin tratar de ofender a nadie. Entonces, como hizo Cintia García y como la agredieron también. Sí, yo estuve un poco ahí cerca porque ya veía venir el manotazo hacia los lentes de Cintia, pero por suerte no pasó nada. Pues ¿estabas vos ahí cerquita? Estuve, sí, por ahí cerca tratando de que... te digo que estuvo a un tris en algunas cosas de que le metieran una mano en sí. La respetaron solo porque era mujer. Si hubiera sido un varón, la sí. liga, igual que el pibe de C5N y qué sé yo. Pero y de Radio Nacional, sí, decime. Sí, el de Radio Nacional. Cortito porque me quedan sí, cortito, segundos, te lo hago cortito. El día anterior, yo ayer fui con mi novia, infiltrado, me hice hacer una remera negra que en el pecho decía, irónicamente, para no ofender a nadie, si querés que se vaya, sí. llamá al 23-47-55. Yo no sé por qué la gente pasaba, me miraba eso y se sonreían. Yo no sé si era porque son todos descerebrados, que no entendían la ironía que estaba diciendo, porque obviamente había una ironía encerrada, o porque, bueno... No es fácil agredir a un tipo de 1.95 m y 100 kilos. Sí, a lo mejor era eso también. Sí, pero lo que quiero decirte es esto. Me le acerqué a una señora, rubiecita, blanquita, de ojos celestitos, chiquitita, peticita, sí. una hermosa pancarta que decía, andate yegua, la sí. gente no te quiere. O sea, bien, bien clarinesco todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La sí. gente no te quiere. Entonces, ahí más o menos, la señora creía que yo era, qué sé yo, uno de ellos. Entonces me hablaba y qué sé yo, le digo, y este cartel que no me lo hizo mi marido y qué sé yo, esto que lo otro, le digo, pero no estás un poco enojada, porque pero vos, nene, dice, vos viste cómo se viste esta mujer, le digo, pero escúcheme, se viste de negro, qué sé yo, hace 2 años de lo de Néstor, está cumpliendo un viejo ritual que para ella es tan respetable como nada, pero vos sabés cuánto sale ese collar, dice, ese collar, esos collares que usa salen $15,000. Y la casaca que usa sale $8,000. Y a lo que mi respuesta es, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, no sé, este es el final. Ah, claro. No sé, pero es una negracha peronista y yo la odio. Este bueno, ese es el final de la... Este era la verdad. Sí. ¿Me entendés? Todo lo demás no sirve nada. A pesar gracias, de que... Carlos, te agradezco infinitamente porque le tengo que dar el pase a Jorge de Villa del Parque, que está ahí esperando hace 40 minutos que no le doy bola. Escúchame, gracias por comunicarte con nosotros, Carlos. Jorge, ¿estás ahí? Sí, ¿qué hace negro? Pero negro cariñosamente, te sí, digo, señor. Compañero. A mí me puede decir negro porque soy negro. Sí, esto... Dale esto, que faltan 2 minutos, que ya nos vamos. Este un minuto, perdóname. Una cosa. Decime, Evita dale, decía, rápido. No importa que ladren, peor sería si nos aplaudiesen. Sí, el señor. Día que nos aplaudan, estamos en el horno. Sí, señor, sí, señor. Segundo, abrazo dale, a todo, dale. Al gallego, a todo. Sí. Nos tenemos, vos tenés que ser el medio para que todo lo que llamamos nos juntemos una noche a comer sí. y hacemos unos cuadros militantes que va a tener varios ministros, Cristina, acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que te pido, por favor, a ver si vos, que sos el mentor del programa con tu compañero que se está recuperando de ese problemita que tuvo, sí. a ver si nos juntamos. Bueno, un día vos tenés que ser el mentor, decime que nos citamos en la radio... El día que vos terminás, un día que empezás, nos citamos, vamos y todo, y aparte los queremos conocer, porque este programa va a explotar, porque por ejemplo el programa de Elía, el año pasado hizo en el Vago, hizo una despedida de año. Sí. Yo no pude ir, pero bueno, iba toda la gente y se encontraban gente que llamaban siempre al programa, así que... Qué bueno, qué bueno. Yo te dejo, por te favor, dejo hasta mañana, hasta el lunes, te dejo hasta bueno, el lunes. Un abrazo, compañero. Te dejo hasta el lunes, gracias, y nos vamos con Ni Olvido Ni Perdón de Juan Batuón. Y él nos hace. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina, alma mía. Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. El viceministro de Seguridad elogió la actuación de la policía ante las agresiones a los periodistas en la marcha del 8N. Sergio Berni dijo que la protesta fue una clara muestra de que Argentina es un país que permite la libre expresión de las ideas como pocos en el mundo. Además, consideró que no quedan dudas de que las agresiones a periodistas de distintos medios estaban dirigidas a provocar la violencia. La policía actuó rápidamente, el delincuente fue detenido, después también algunos actos similares, fundamentalmente agresiones a periodista, pero bueno, el accionar de la policía que fue la mínima posible y siempre estando en apresto, porque sabemos que no teníamos por qué hacer un despliegue muy grande, todo se desarrolló con total normalidad. Servicio Telam para la radio. Comunicate 5254-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Auspician las emociones.